Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Música nueva, empieza hoy El Sabor de la Noche, un tema del nuevo álbum de Sergio Méndez en The Key of Joy con la participación especial de Sugar Jones, la canción Samba in Heaven. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Savera y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En unos minutos los saludamos al aire. Son las 8 y 6 minutos y vamos ahora con otro estreno. Imagínense que la semana pasada Shaggy lanzó una versión nueva para el 2020 de uno de sus grandes éxitos, una canción original del año 2000, la canción Angel. Y tiene un invitado de lujo, porque ¿cómo les parece que los coros aquí los hacen nada más y nada menos que, bueno, quien desde hace unos años ya es el aliado de Shaggy y resultaron ser una pareja increíble? Me refiero a Sting. Aquí están Shaggy y Sting con esta nueva versión de Angel.

Un tema del nuevo disco de Selena Gómez, la canción Boyfriend. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, son las 8:13. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Así que si están por esos lados, digan presente, en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Jonathan Savera. Vamos con algo que mucha gente piensa que es una cantante. Pues no, no exactamente. Es una banda inglesa que tiene como nombre el de su cantante Sharday Adu. Los demás integrantes de la banda son Stuart Matthewman, Paul Denman y Andrew Hale. Y ellos se conocen como Sharday. Se dieron a conocer en 1984 con el álbum Diamond Life, del que salen varios clásicos como Your Love is King y especialmente esta canción, tal vez su canción más conocida, Smooth Operator.

de la noche. FM. Lo nuevo de Ariana Grande y Justin Bieber a esta hora en El Sabor de la Noche. Un sencillo que sacaron ellos de Beneficencia hace unos días y está espectacular. Stuck With You. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Le agradezco su colaboración y vamos ahora a continuar saludando a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar por el Instagram. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos allá a Camilón Won, Nico Eduardo Guti, Jess Hernández JC, Marta Cecilia Solórzano, Andrés G. Santamaría, Andrés Basayo 3971, José Valderrama 76, Denis Amaca, Carlos Olaya Designer, Seu Girdor, Cale B. Vega, Julio César Huertas Torres, Cristian Camelo, Dorothy Dorot, Students of Kerala, Gabriel H. La Torre, Francisco Calvo, Beto Med 3, Francisco Acevedo 412019, S. García O, Freor, Mendo 21, Sofía World, SK Mihan 27,

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Charlie Puth, Kehlani, un tema del álbum Voice Notes, temazo de este álbum del 2018, aunque bueno, creo que la canción fue lanzada como sencillo en el 2017. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una canción maravillosa que es una colaboración entre varios artistas del 2018. Cigala llega con este tema que hizo junto a Meghan Trainor, que se hizo muy famosa con la canción All About That Bass, luego Dear Future Husband. También Like I'm Gonna Lose You con John Legend, de la canción Me Too, la canción No. Últimamente hemos sonado muchos temas de su nuevo álbum Treat Myself, como por ejemplo Funk y Evil Twin. También están en esta canción Ella Ear y French Montana. Esto se llama Just Got Paid. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Jonathan Saavedra y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. I should grow up someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid. I'm broke, but I'm ballin'. We'll be right back. late to party. Don't cause trouble, don't bother nobody. La-di-da-di, walk up in the party. Sports bra, sport car drive. Show up, show out, bow in, bow out. Go in, go out, so rock, we pull out. I got more diamonds, ladies be the finest. Crush grapes, we don't do the wine. Crush dinner, top spinner. Coupe mean, front griller. Got paid, hop the G5 faded. Rope chain shell toes, wavy like a sailboat. When you hear the hand, there you go. Montana with the funky sound, Cigala got the lungy sound. I should grow up, they say, stuck in my glory days. I know there's nothing wrong, it's just a passing phase. And when I've had my fun, I swear I'll be someone. I know that day will come, but I'm just gone. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales.